tienes la sensación, querido amigo, querida amiga, que el tiempo va pasando y que muchas veces se nos escapa entre los dedos, como puede escapársenos la arena? ¿No tienes a veces la sensación de que has perdido mucho tiempo en pensar en las cosas en lugar de vivirlas? ¿No crees que el tiempo no puede darte una nueva oportunidad en tu vida? Que cada día, que cada paso que das, es una ocasión para mostrarte todo lo que vales. ¿Y no piensas en definitiva que el tiempo puede ser tu aliado en lugar de tu enemigo? Porque es verdad que las cosas van pasando. Es verdad que ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, ante todos nuestros sentidos, van desfilando personas, situaciones, sonidos, olores, tactos que jamás olvidamos. ¿Cuántas veces hemos querido congelar un instante y guardarlo para siempre con nosotros? El tiempo, amigos, es justamente lo que nosotros sí podemos moldear. Sí podemos hacerlo nuestro y, sobre todo, nunca seamos sus esclavos. Porque las cosas suceden y nosotros nos vamos con ellas. Pero lo importante es lo que se queda. Eso que permanece ahí. Eso que nos ayuda a decir que las cosas pasan por algo y que el tiempo camina con nosotros en nuestra vida. $299, you will get a lifetime membership to Magnitude. That means you can listen, stream, download, whatever you like to all our music, and we guarantee your happiness. Got a format you need? Need some help? Whatever you like. Happiness guaranteed. Only $299 at Magnitude.com. Tómate tu tiempo para trabajar. Tómate tu tiempo para pensar. Es lo que te va a dar fuerza. Tómate tiempo para jugar con tus hijos, porque es el secreto de la juventud. Tómate tiempo para leer, porque es la base de tu conocimiento. Tómate tiempo para ser amable, porque esa es la fuerza de la felicidad. Tómate tiempo para amar, porque ese es el verdadero placer de vivir. Y sobre todo, tómate tiempo para soñar, porque ese es el camino hacia las estrellas. Tiempo para amar, para reír, para llorar, para leer, para escuchar, para pensar, para jugar y para soñar. Tómate tu tiempo para vivir, porque el tiempo pasa rápidamente y jamás regresa. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Mm-hmm. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Mi nombre es Alberto Sarasúa y voy a estar contigo en los próximos minutos para acompañarte y sobre todo para hacerte sentir el tiempo como algo cercano a ti. El tiempo, algo que nos va pasando por delante de nosotros, en las personas que queremos, en las situaciones que hemos vivido y sobre todo en nosotros mismos. Pero el tiempo es algo que si nosotros deseamos podemos detener y podemos por lo menos aprovecharlo para darnos cuenta de cuántas situaciones podemos mejorar, de cuántas cosas podemos disfrutar y sobre todo de cómo podemos encontrar sentido a toda nuestra existencia. Y es que a medida de que va transcurriendo nuestra vida, tenemos que estar convencidos de que nos tenemos que dar tiempo, y tiempo sobre todo, para vivir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Tómate el tiempo que necesites para apreciar y para disfrutar de esa belleza que te rodea. Tómate el tiempo para hacer lo que realmente te importa. Mira en tu interior y mira qué es lo que realmente es importante para ti. No lo que otros dicen que tiene que serlo, sino lo que te mueve en tu corazón, lo que te hace sacar esa sonrisa de satisfacción. Lo que consigue que te sientas vivo, lo que hace que tu corazón empiece a latir más rápidamente. Tómate tiempo para descubrir cuál es tu pasión, qué es lo que da sentido a tu vida. Algo muy diferente a sencillamente dejar transcurrir el día y ver que otros actúan en la obra de tu propia existencia. No seas espectador de ti mismo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que arranca esa sonrisa de felicidad, esa mirada cómplice? ¿Qué es lo que te devuelve a la vida? Y date tiempo también para ayudar a alguien, para escuchar a las personas que están contigo, para que realmente te importe no solamente lo tuyo, sino también quien te rodea, que muchas veces es invisible a tus ojos. Tómate el tiempo que necesites para descubrir qué maravilloso es estar vivo Y qué magnífico es que seas una persona única, una persona irrepetible, que tienes algo que hacer, algo que mostrar, algo por lo que vivir. Y mira, tómate el tiempo que necesites para entregarte, para entregar lo mejor de ti con total sinceridad. Ese es el mejor regalo que tienes para ofrecer. Tú mismo, lo mejor de ti. Y el tiempo que te tomes para vivir realmente es un tiempo que siempre vas a valorar, porque queda contigo y además queda para siempre. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Se cuenta una leyenda acerca de un rabí de una pequeña ciudad judía. El pueblo se reunió en la sinagoga en la víspera del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Pero cuando llegó el momento de comenzar el culto más importante del año judío, no encontraban al rabí por ninguna parte. Durante el retraso, una joven madre fue a su casa a ver cómo estaba su hijita, quien había dejado durmiendo. Para su sorpresa, vio al rabí sentado tranquilamente en una silla, con la niña en los brazos. Había pasado por la casa de la madre de camino a la sinagoga cuando escuchó llorar a la bebé y se detuvo a ayudar. Cargó a la niña en brazos hasta que se durmió. Cuando escucha esto, pues puede pensar, qué extraño, ¿verdad? Que esa persona no estuviera en el lugar que le correspondía, sino que sencillamente se había quedado a acunar a una niña pequeña. Bueno, pues esto es amor por las personas. Todos tenemos vidas más o menos agitadas o más o menos ocupadas. Y tanto tienden a enredarnos las preocupaciones del cada día que se nos olvida compadecernos todos los demás. Tomemos, amigos, tiempo, el que necesitemos, para observar y responder a las personas. Da igual que sean niños pequeños, padres, mayores. ¿Qué más da? En algún momento deberías tomarte el tiempo necesario para acariciar la mano de una persona que te necesita y que además necesita tu consuelo y tu acogida. Porque todos nosotros en muchos momentos necesitamos, por muy fuertes que nos sintamos, una mano que nos acaricie, un abrazo cercano, estar junto a alguien que va a ayudarnos a caminar. Y lo mismo que nosotros necesitamos, también otras personas ven que se quedan solas. Tenemos ojos para mirar la soledad. Tenemos tiempo para observar a alguien que no seamos nosotros o nuestras ocupaciones y preocupaciones. Somos capaces de mirar mucho más allá de lo que el día a día nos arrastra. Ese es el tiempo que necesitamos. Necesitamos tiempo para consolar y consolarnos, para acunar y para acunarnos. Si eres capaz de esto, ya has salido de ti mismo. Ya eres capaz de satisfacerte no solo a ti, sino a las personas a las que has dedicado tiempo y ganas para escuchar, para atender, para acariciar. Toma tu tiempo para reír. Esa es la música del corazón. Toma tu tiempo para llorar. Esa es la señal de un gran corazón. Toma tu tiempo para leer. Es la fuente del conocimiento. Toma tiempo para escuchar. Es el poder de la inteligencia. Toma tiempo para pensar. Es la llave del éxito. Toma tiempo para jugar. Es la frescura de la infancia. Tómate tiempo para soñar. Es el suspiro de la felicidad. Toma tu tiempo para vivir. Porque el tiempo pasa rápidamente y nunca regresa. Vivir sin ti. Oh, Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Muchas veces, amigos, ¿verdad?, que estamos como muy saturados de un montón de cosas, de preocupaciones, de actividades, de tareas pendientes. Tenemos la mente ocupada y... bueno, y así andamos y, como decimos, vamos tirando. Pero otras veces, sencillamente, estamos como distraídos, vamos lentos. Nos vamos cargando no de cosas buenas, precisamente, sino de muchas preocupaciones, de culpas... de una gran tristeza que poco a poco se va apoderando de nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez estar triste? ¿Que te duren las cosas? ¿Pensar cómo voy a salir de esto? Es probable que no te estés dedicando el tiempo necesario. ¿Has pensado que deberías dejar de correr? ¿Que seguramente andas todo el día de aquí para allá, de un sitio a otro, un curso aquí, un trabajo por allá? ¿Has tenido algún tiempo para ti? ¿Te has podido dedicar, aunque tan solo sean unos minutos? ¿Te has parado a respirar? Si no aprendes a salir de ti mismo y a relajarte, a dedicarte un tiempo, no es suficiente aunque tuvieras todos los días de vacaciones, ni todos los días festivos, ni todos los fines de semana. Ayúdate a ti mismo. No encuentres... ninguna culpa, porque nadie la tiene. Si quieres hacer algo, es probable que necesites bastante tiempo y bastante energía. Tienes que tener momentos de tranquilidad en tu día a día, no lo dejes para el fin de semana. Haz algo para ti, date un paseo, come con alguien, apúntate a un curso, haz algo creativo, lo que sea. Céntrate en ti para que tengas una sensación de ser mucho más saludable y tener más fuerza. Que estés más tiempo en el trabajo no significa que produzcas más ni muchísimo menos. Desconecta. No estés las 24 horas preocupado por tu trabajo, porque al final no vas a poder responder como deberías. Dedícate todos los días, 15, 20 minutos, a hacer algo que te guste. A leer un libro, dar un paseo, una sola cosa. Pero no vale salir por ahí y estar pendiente del trabajo o de otras cosas, no. Simplemente mira el paisaje. Habla con la persona que te acompaña si es que vas con alguien. Observa lo que te rodea. Y te darás cuenta de que hay muchos detalles que antes habían pasado desapercibidos. ¿A qué es verdad? Y ahora eres capaz de ver más de lo que veías antes. Todas las vivencias que tengas, las buenas y las malas, todas te enseñan algo bueno. Intenta sacar algo positivo que te hagan crecer. Intenta ir más despacio. No consigues nada llegando antes a tu meta. Tómate tiempo para encontrarte contigo mismo. No tengas miedo. Reordena cuáles son tus prioridades, qué es lo realmente importante, y alivia ese peso que tienes encima. En lugar de preguntarte hasta cuándo va a durar esto, empieza ya a alejarte de eso buscándote a ti. Intenta avanzar hacia lo que tú quieras. Pide ayuda si quieres, pero no te sientas mal por necesitarla. Y con tus amigos y con tu familia, comparte esos sentimientos que tienes. Dedica tiempo de calidad a las personas que te importa. Y tiempo de calidad significa que, pues que hay cosas que tienes que cambiar. Trata a las personas como te gustaría a ti que te tratasen. Y si tienes un mal día, no caigas en esa trampa de hacer que otras personas sufran lo tuyo. Dedica tiempo también a las personas que no son como tú, que no tienen tus creencias, ni tu cultura, ni tu nivel social. Eso sí que te puede enriquecer. Y no presupongas nada. Déjate llevar. Y deja sobre todo que tu vida tenga calidad y tenga aquello que mereces. Un lugar para ti y para las personas que quieres y que te quieren. Pues mira, hay algo que sí puedes hacer y puedes empezar ya. Te propongo que te levantes antes, 30 minutos antes, y levántate con paz, con tranquilidad. Tómate tu tiempo para ducharte, para desayunar tranquilamente. El día probablemente te lleve de un lado para otro con prisa, por eso ese momento es importantísimo. Aprovecha para leer algo, para estar tranquilo. Aumenta también la atención. Intenta en varios momentos del día que tu atención sea mayor a la habitual. Intenta sentir las cosas que haces. Si es un trabajo manual, que tus manos acaricien en lugar de tocar. Si es un trabajo intelectual, trata de hacerlo lo mejor que puedas, olvidándote de todo lo demás. Observa tu propia respiración. Esto te va a ayudar a centrarte en el presente. Y sobre todo, encuentra siempre un porqué, una motivación. Tómate el tiempo que necesites y familiarízate con esa motivación. Quiérela. Es tuya. Es tu momento. Ámala. Comprométete con ella. Tienes que asirte mucho, mucho a ese porqué, porque en los momentos difíciles te va a ayudar a salir adelante. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro de Cita con la Noche. Espero que en los próximos días dediques más tiempo para poder mejorar tu bienestar. Hasta el próximo día, amigos. Feliz semana.